soy de la Iglesia Evangélica de Río de la Plata, integrante del Movimiento Ecuménico por Derechos Humanos, MED, y hoy entregamos dos notas en la gobernación para solicitarle al señor gobernador que arbitre las medidas para hacer efectivo el dinero para bajar al Jahuel y ver si por fin se puede dilucidar si se encuentran los restos de Daniel Solano. Hace 6 años que hay una familia sufriendo por esta situación, y esto ha pasado por muchísimos avatares. Hay expedientes que tiene algo de 54 cuerpos, 23 causas colaterales, y realmente pensamos que por fin esto tiene que llegar a su fin, saber si en ese jahuel de la estancia La Manuela están o no los restos de Daniel. Muy bien. La nota, bueno, tenemos dos notas. La del MED está firmada por el Obispado Católico, que lo firmó Luis, la Iglesia Evangélica de Río de la Plata, en mi persona, la Iglesia Metodista Daniel Roger y la Iglesia Bautista Rubén. Luego tenemos otra nota que nos ha hecho llegar el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que ya había presentado una nota al presidente de la Nación, y bueno, y ahora con copia de esa nota entregamos en el día de hoy una nueva nota al señor gobernador. Ya la entregamos. Y eso es un poco como, bueno, Luis, de la Iglesia Católica, también integro el MED, y realmente, es decir, la rueda de prensa también queríamos centrarla en este hecho concreto de la entrega en gobernación, concretamente al señor gobernador de la provincia, de esta nota que nos ha enviado Pérez Esquivel, donde como Premio Nobel de la Paz insiste y reclama el que realmente la provincia de Río Negro responda a esa solicitud que ha hecho Justicia de que se pongan los medios necesarios para bajar al Jahuel. Es decir, ahí todo apunta a que el cuerpo sin vida de Daniel Solano pueda encontrarse en ese pozo de 80 metros en la estancia de La Manuela, en Choel, y por lo tanto, como que, es decir, el gobierno de la provincia tiene que responder a este imperativo, a esta solicitud que viene de parte de la Justicia. Es decir, no se puede hacer oídos sordos a esta solicitud. Es decir, lo preocupante en todo este tema, de hecho el otro día un compañero sacerdote y amigo, que es el cura párroco de Choel, que está acompañando desde que ocurrió la desaparición de Daniel Solano, está acompañando muy directamente a la familia Solano. Es decir, los otros días vertía una serie de críticas muy frontales, muy claras hacia la figura del gobernador y también hacia la respuesta del gobierno de la provincia de Río Negro en todo este proceso, ¿no? En todo este proceso donde muchas veces, por un lado se decía, estamos colaborando, estamos a disposición de la familia Solano, pero por otro lado daba la impresión de que se ponía freno a muchas de las intervenciones, o que se decía sí, pero sin embargo luego, a la hora de la verdad, se convertía en un no. Y entonces el padre Cristian como que ha sido muy claro en este sentido. Incluso hay una frase muy fuerte con la que él acaba esas declaraciones que hace, y es que mientras Daniel Solano esté desaparecido hay un delito gravísimo que se sigue cometiendo, y quienes cooperen de modo directo o indirectos con la desaparición de Daniel Solano son cómplices. Y entonces, por lo tanto, como que también este nivel de complicidad está como presente en muchos estamentos del gobierno de la provincia. El gobierno ha cambiado un poco su posición y está admitiendo que en algún punto puede hacerse cargo de contratar una empresa para que haga ese trabajo. Lo que pone en duda es quizás el costo y que porque hay que traerla de otra provincia. Ya lo respondo yo. Mira, el gobernador se preguntaba de qué se trata los 3 millones de pesos que se pidieron, y en realidad eso desde principios, desde abril, ya se sabía que tenía ese costo. También se le, no es que se imponga esa empresa de Salta, sino que el Ministerio de Justicia de Río Negro, el Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de Minería, ellos fueron consultados en su oportunidad si podían dar alguna respuesta o ayuda para bajar al Jagüel, lo cual dijeron que no tenían los elementos necesarios. Justicia pide que sean técnicos y que sea de forma mecánica. No pueden bajar los jagualeros porque eso abarataría muchísimo. Pero Justicia pide específicamente que sean técnicos y de forma mecánica. Como esa no hubo respuesta, los querellantes se ocuparon en la provincia de Salta de conseguir una empresa especializada para hacer ese trabajo, y esa empresa presentó se llama Pertesur, y presentó un presupuesto de 2.775.000 pesos masiva. Eso es lo que sale bajar al Jagüel por esta empresa. Si en la provincia de Río Negro hubiese una empresa que pase otro presupuesto, o el gobierno de Río Negro pudiese proveer de equipos especializados que requiere la justicia, no habría ningún problema. Lo que pasa es que esto tenía fecha de hoy. Entonces la premura fue eso, y se ocuparon, y bueno, en esa instancia está la situación.